¿Cómo estás, Mari? Te damos la bienvenida al piso con al piso de Noticias con Mate. Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día a toda la audiencia. Mari, es terrible esta nueva avanzada, una vez más, por parte del gobierno y la justicia, obviamente, que falla a favor de los intereses de los empresarios. Por todos lados, sí. Sí, por todos lados viene. Bueno, esto nos afecta a nuestra lucha particular acá, digamos, en nuestro territorio, en nuestro lugar. Es un juicio que viene desde el año 2013, bueno, después de muchas acciones que fuimos haciendo, te acuerdas de la clausura popular y un montón de cosas que hicimos para exigirle al municipio, la gestión de Quintela en ese momento, para exigirle que se cumpla una ordenanza que se sancionó en el 2012 y llegamos al 2013, y la habían cajoneado y no se cumplía. Uh-huh. Y las máquinas seguían andando allá en el centro, entonces conseguimos finalmente que se haga una clausura con muchas fallas, pero se hace, y cuando se hace, obviamente la CNA interpone un amparo. Ahí empezó a andar este juicio, es largo y complejo. El año pasado, el Juzgado Federal de La Rioja, no Piedra Buena, sino un juez subrogante, dictó un rechazo del amparo que presenta la CNA. Le rechaza el amparo a la CNA. Y da por válida tanto la clausura, por lo tanto la aplicación de la ordenanza, ¿no? Sí, sí. Ya se declara que es un hidrógeno nuclear, no tóxico y demás. Pero vuelve a apelar la CNA y se va a la Cámara de Córdoba. Y ahí, mientras estaba para resolver, sale esta medida, que no es una medida común, que los jueces se tomen el trabajo de llamar partes para acordar nada. Jueces van, reciben todos los argumentos por escrito y suelen resolver directamente, ¿viste? Ahora sale esta medida llamando a una audiencia de conciliación entre la CNA, el municipio, y como consideran que se pueden afectar intereses de la provincia, también citan los representantes de la provincia. Van a llamar a conciliar a los que sabemos que tienen intereses conciliados, porque la CNA, el gobierno de la provincia, el gobierno municipal, sabemos muy bien que están alineados en las políticas mineras que se vienen aplicando ya desde hace varios años. Más que una conciliación, es un apretón de manos. Claro, es como te digo, este tipo de medidas no es normal dentro de un procedimiento de una apelación en Córdoba. Uh-huh. Normalmente una apelación se dice, sale una resolución, viene la parte que no está de acuerdo. Tenemos ahí unos pequeños inconvenientes con la comunicación, ya la vamos a estar retomando. Estamos hablando con Marisa Romero, que es integrante de la Asamblea Capital, y que están denunciando un nuevo avance de la CNA en el Cantadero para explotar lo que es uranio aquí a pasos de que es la ciudad capital, en este bello paraje que tenemos los capitalinos. Retomamos la comunicación con Marisa Romero. Mari, nos comentabas. Hola, sí. Claro, decía que esta no es una medida normal. Normalmente los jueces de Córdoba reciben los argumentos de las partes, la sentencia que ya se dictó, la parte que no está conforme, y ve si esa disconformidad tiene razón o no. Esto de dictar es como llamar a prueba de nuevo, como hacer el juicio de nuevo, una cosa bastante, bastante rara. Volver a foja cero. Y los llama justamente a las partes que tienen intereses similares. Están todos del mismo lado. la CNEA, el gobierno de la provincia y el municipio están todos del mismo lado. Provienen todos de sectores políticos que vienen apoyando todo esto, el tema de las políticas mineras. Mari, si ampliamos en una... Nos parece que acá no se le ocurrió ni a la Cámara de Córdoba, ni al municipio, ni a nadie, decir, acá a la gente, a vos, a mí, a los que ya nos hartamos, como decís vos hace rato, de decirles que no, de manifestarnos, esa opinión no cuenta. La CNA no le dijo que ya le presentamos pilas de notas, pilas de marchas de firmas. También. Que se han hecho marchas, que estuvo cortado, que tuvieron que suspender, y eso figura en el expediente de minería, que tuvo que suspenderse por el corte. Hay una disposición, una parte, una actuación ahí en los expedientes sobre la mina de Alipana en minería, que dice que se suspenden las actividades por el corte, porque no podían entrar. Claro, está todo entonces, bloqueado. A nadie tiene en cuenta que hay una oposición, que hay gente que no quiere. Claro, que no hay una licencia social y eso debería pesar más que una conciliación como la que están... Y que también es un requisito legal, claro, para dar un permiso de esto, la licencia social. Entonces, bueno, nuevamente se nos ocurre que a alguien más hay que decirle y estamos organizando esta campaña de firmas. Vamos a ver, nos queda muy poquito tiempo hasta el 12 de junio y por eso pedimos que por favor quien quiera juntar en su casa, en su trabajo, se comunique con nosotros en nuestro Facebook, que es de la Asamblea Riojana Capital, que nos manden, le mandamos la planilla y vamos coordinando cómo juntarnos, porque nos queda bastante poco tiempo para juntar y mandarle a la Cámara de Córdoba esta opinión del pueblo, de la gente de La Rioja, que no está representada ni por la CNA, ni por el gobierno municipal, ni por el gobierno provincial, que son las únicas personas que parece que quieren escuchar la Cámara. Claro. Mari, si ampliamos esta ecuación de esta conciliación payasesca por parte de partes que en realidad están del mismo lado, como vos decías, más los dichos de la vicepresidenta que estuvo el lunes por aquí, por La Rioja, diciendo que ellos contemplan el sistema y la actividad minera, más lo que hoy salía también del noticiero, como vos decías, ayer salía la información, de que las empresas mineras, de que el Estado habilita a las empresas mineras para que toque los planes de estudio en lo que es las instancias primarias y secundarias de la educación, para que se deje de ver la mega minería como la contaminación que causa, ¿no? Para que se deje de ver eso en materia de educación. Esa es parte del Pacto Federal Minero, del Acuerdo Federal Minero que se firmó en su día entre el gobierno de la Nación y el gobernador. Eso es uno de los puntos, es este de los planes de estudio, que se puede intervenir en los planes de estudio. Y ya se está llevando a cabo, por Dios. Y la vicepresidenta vino a hacer campaña. Y cuando se hace campaña, viste que se dicen muchas cosas, se miente mucho, se disfraza mucho. Creo que Menem fue el que dijo, si me decía la verdad no me votaba. Bueno, ella también vino y vino en campaña, es un tema sensible para La Rioja, y lo trato de disfrazar a las intenciones del gobierno nacional de la mejor manera que pudo, pero en realidad las verdaderas intenciones quedan demostradas en los hechos, y los hechos son estas cosas. Los hechos son cuando quita las retenciones, los hechos son cuando se van a una feria minera en Canadá y llevan un folleto con todas las tierras y las montañas que están a disposición para que vengan a saquear. La intención del gobierno queda evidente cuando permite que la Cámara de Empresarios Mineros vaya a enseñarle a los chicos en las escuelas que no, la minería no contamina. Y búscalo también conseguir con eso esa licencia social que no se consigue por otro lado, ¿no? Claro, como y también detalles que no son menores, como que la CNA tenga un stand en la Feria del Libro de la provincia. Totalmente, totalmente. Se busca, sí, legitimarles son esos lugares para ellos, ¿sí? Bueno, Mari. Ahí se demuestran las intenciones. Lo que dijo, obviamente es una mentira, un verso. El minería sustentable ya sabemos que no existe. No, que nos diga dónde. Sí, que se va a tomar un vasito de agua Hachal. Claro, que nos dé un solo caso, ya sabemos, tenemos muestras suficientes. No, yo lo tomo como dichos de campaña. Las verdaderas intenciones del gobierno están en los hechos, las medidas que están tomando. Seguro. Y esto de mandar, cada vez que viene alguien de Nación, una figura, si se quiere, importante de Nación, acá a la provincia, tiran lo de la mega minería como para probar cómo está el terreno, ¿no? Así que es por eso también que decimos siempre que hay que estar alerta, porque una vez más, vamos a volver a decir que no. Y sí, ahora, bueno, con esta campaña de firmas, y después, bueno, habrá que seguir. Estamos con muchos problemas en la zona de Vinchina también. Hay, por los propios dichos del gobierno y de las mismas empresas, que son dos, Golinka y Transpacific, no sé un nombre ya, ¿no? Uh-huh. Difícil. Hay dos empresas ya que en sus páginas web dicen que estamos trabajando en tres proyectos en la zona de Vinchina y de Castel. Y no lo inventamos nosotros. Entras a las dos páginas de ellas. Y también eso, ¿no? Pedir nuevamente el acceso a la información, porque no hay una licencia social, pero de todas formas se aprueban proyectos por debajo de la mesa, y de hecho están trabajando, no es la primera vez que pasa, y también tiene que ver con ese poco acceso a la información, porque si no, claro, si las claro. asambleas no estuvieran investigando, que por ahí también sería... Sí, tenemos un llevamiento bastante al día, que lo vamos llevando, que vamos viendo... que es lo nuevo que va saliendo, y sí, hacemos una pesquisa y siempre tratando de que sea la información lo más dura posible. Claro. Bueno, Mari, recordanos de nuevo dónde se pueden comunicar para pedir la junta de firmas. En nuestro Facebook, ahí van a ver que tenemos un lugar también para firmar en línea, por internet. Uh-huh. Que tiene un nombre largo, pero bueno, ahí está. Solo tienen que poner su nombre y su documento. Y si no, también por ahí nos piden planillas y vemos cómo les aceptamos. Nuestro Facebook es Asamblea Riojana Capital. Genial, Mari. Muchísimas gracias por este tiempo, no, por gracias, la información también. Por el contacto. Y bueno, esperemos que podamos juntar muchas firmas para que la Cámara tome. En cuenta también la opinión y la decisión, porque ya es una decisión del pueblo, de la gente, no solamente de los funcionarios. Seguro. Gracias, Mari, un abrazo. Otro para vos, buen día, chicos. Y se pedía una conciliación de partes, como si se tratara de... Yo voy a la Secretaría de Trabajo. Claro, como un litigio laboral. Digamos. Claro. En partes que no son partes. O sea. Son los mismos. Son los mismos. Y son los mismos de siempre, que siempre quieren volver y que no se lo vamos a permitir. Ahí hay una petición de firmas para llevar en lo legal, ¿no? Una prueba que se sume a esto de la no licencia social, para impedirles que los emprendimientos mineros. Vengan a la provincia de La Rioja, pero también esto de denunciar, ¿no? Que hay proyectos mineros, hay tres que figuran de tres empresas diferentes que están trabajando lo que es Villa Castelli y Vinchina. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya llegamos a la última parte de este Noticias con Mate del día miércoles.